Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. Tienes que tener fe en ti. Yo escucho cuando hago programas de acompañamiento en el campo y toda la cosa para las personas en las organizaciones que me contratan, yo escucho este tipo de verbalización de gente que dice, no, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es mi problema? Es que mi jefe no me tiene fe. Es que mi familia no me tiene fe. Es que mi esposo, mi esposa no me tiene fe. Y entonces yo pregunto, óyeme, ¿y tú te tienes fe? Porque si tú no te tienes fe, ¿cómo vas a esperar que otros tengan la fe en ti? ¿Y qué es tener fe en uno mismo? Es estar absolutamente convencido que esas cosas que tú vas a escribir como metas inteligentes, que vas a dejar registradas, que tú eres digno, merecedor de ellas. Tú tienes que creer que esas cosas buenas y grandes que tiene la vida para tu disfrute, para el disfrute, están ahí para ti también. Eso no es solamente para algunos privilegiados. Tú eres de esos mismos privilegiados. Eso sí, necesitas convencerte de que tú estás para ello. De lo contrario, no va a ser realidad. Tienes que convencerte de que tú vales, que tú puedes, que tú lo mereces. Y cuando tú te convenzas de eso, entonces vas a cambio de esa fe a encontrar algo tremendamente valioso. ¿Saben qué es? Valor. ¿Y qué es valor? Definimos valor como la ausencia de miedo. Ay, no, que es muy valiente porque no le da miedo. No, miren, al que no le dé miedo está enfermo. Ese no es que sea valiente, está enfermo. Porque los seres humanos experimentamos miedo en situaciones. Valor es realmente capacidad de acción aún con miedo. Y cuando uno tiene fe en uno mismo, uno encuentra el valor. ¿El valor para qué? Se lo voy a poner un ejemplo, el último deportivo. Bueno, el penúltimo. Y otro de contexto aquí. Yo no sé si ustedes siguen la Copa Libertadores, pero les voy a hacer la invitación así rápida. Cuando el Once Caldas ganó la Copa Libertadores, un equipo muy modesto, se enfrentó contra el Boca Juniors, ¿no? El primer partido fue en Argentina. En Argentina, la condición que tiene el estadio del Boca Juniors, que es la Bombonera, es que es un estadio que le caen 55,000 seguidores. Y la cancha, está el saque de banda, están ahí 3 metros y están las mallas que dividen al público. Allá en Argentina, por supuesto, que es el equipo de la mitad más uno, no son fanáticos, son hinchas furibundos de su Boca. Y entonces estos jovencitos, además, un equipo modesto, donde un solo jugador del Boca Juniors valía millones de dólares, lo que valía todo el equipo del Once Caldas. Y entonces estos muchachos salen a jugar el primer partido de la final. El primer partido de la final fue allá. Y entonces uno ve a esos muchachos inexpertos, jóvenes, qué sé yo, no precisamente estrellas como nosotros. Y yo me pongo en la situación del contexto y digo, a ver, ellos salen del camerino y pisan el césped. Y tienen más de 55,000 almas gritándoles cualquier cantidad de sandeces, divididos solamente por una malla. ¿Ustedes creen que esos muchachos en ese momento no tenían miedo? Pero por supuesto. Y menos ya pensando, Dios mío, a la hora que caiga una malla de esas nos hacen papilla. No salimos de aquí. ¿Y que no nos iban a intimidar allá don Riquelme y no sé quién, valorado en millones de dólares? Pues por supuesto que los iba a intimidar. Pero ¿saben qué tenían ellos? Tenían fe en que ellos eran merecedores de una copa de esas, por pequeño que fuera el pueblo donde ellos actuaban. Y de ahí salió el valor. ¿Cuál valor? Veían venir allá a don Riquelme, muy estrella y muy famoso y todo, y muy 55,000 personas gritando y todo. ¿Y saben qué decían? Sí, muy famoso y todo, pero por aquí no pasa. Y sacaban la piernita y quitaban el balón. ¿Dónde sacó el valor para sacar la piernita? De que ellos tenían fe en ellos mismos. El partido termina 0-0. Luego juegan en Manizales y ahí se hace campeón de la Copa Libertadores. Ese es el efecto de tener fe en uno mismo. Se lo voy a decir en el tema nuestro, en el contexto de ventas, es así de patético. ¿Cuántas veces no están en esas llamadas de prospección, están llamando clientes, ¿no? Y entonces uno tiene perfilado de un cliente VIP, un cliente intimidante. O sea, de esos que ganan y toda la cosa, y a uno le da sustico, ¿no? Y entonces uno coge con nerviosismo el teléfono y marca. Y si tú no te tienes fe en ti mismo, ¿sabes qué empiezas a pensar? Uy, Dios mío, que no contesten. Ah, que no nos pasa. Pero ¿saben qué hace el vendedor que se tiene fe? El vendedor que tiene fe dice, no importa, muy importante y todo, pero es que yo me merezco tener clientes importantes entre los míos, así que este es mío y espero que me conteste. Y seguramente que me va a temblar la voz. Y sí, señor, muy importante, pero yo lo llamo porque necesito hablar. Y le piden la cita y haces el negocio. ¿De dónde sale el valor para sostener esa conversación? Para no colgar antes de que conteste. Sale de que tengas fe, de que tú sientas que tú sí vales, puedes y mereces todas esas cosas en las que has soñado. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso este principio es ganador. Sin este principio tal vez los otros no sean suficientes. Pero tienes fe en ti, tienes fe en lo que haces, tienes fe en un Dios y estás al otro lado. Les voy a contar otra historia. La última, deportiva, además que es una coterránea, Ángela. Es una niña, tiene 20 años de edad. Esto es una historia que yo leí un artículo sobre ella a los 16 años, hace unos 4 años estaba en una convención en la ciudad de Cartagena y tenía una conferencia en la mañana, otra en la tarde, y en la mitad me quedé en el lobby viendo el periódico y había la separata deportiva porque es donde menos noticias negativas hay. Y a doble página le están haciendo una entrevista a esta niña. Para que tengan ustedes el contexto, ella se llama María Cecilia Baena, la Chechi Baena. Es una niña que tiene en este momento 20 años de edad. Tiene encima 23 campeonatos mundiales de patinaje ganados. Tiene más campeonatos mundiales que años. Y entonces el tema va a que en la entrevista, en diferentes puntos de la entrevista, hacía referencia directa a estos tres elementos de fe de los que estoy hablando. En una de las preguntas, no la primera, pero una de las preguntas, le preguntaba el periodista, le decía, Chechi, ¿cuál es tu amuleto para ganar? Esa niña en ese momento tenía 16 años en el momento de la entrevista. Y ella decía, no, yo no tengo ningún amuleto para ganar. Yo lo único que hago antes de entrar en competencia es que yo me echo la bendición, me encomiendo a Dios y yo sé que Él me va a ayudar. Fe en Dios. ¿Cuál Dios? Para el caso, honestamente, no me interesa. Sé que tiene fe en un ser superior y eso le da esa liberación para alcanzar sus metas. En otra parte, le preguntaban, y escuchen qué sabiduría en 16 años empaquetadas. Le preguntan, Chechi, ¿y tú no estás cansada de tanto correr? Y escuchen esto que a mí todavía se me ponen los vellos de punta. Esta niña responde de la siguiente manera, lo va a decir literalmente, lo más cercano a como ella respondió. Ella dice, jamás, porque el día que yo me canse de hacerlo, ese día me retiraré. Porque un ser humano que no disfruta de lo que hace, está acabado. Fe en lo que ella hace en su actividad deportiva. Y el día que le pierda la fe, ese día deja de hacerlo. Y en la primera, esta sí era la primera de las entrevistas, le decía, el periodista le decía, Chechi, ¿tú te consideras una heroína para Colombia, para el país? Y esta niña respondía, no, para nada. Yo lo único que sé es que tuve la fortuna de ser un ejemplo para la juventud colombiana a través de mi dedicación, mi esfuerzo y de tener metas claras en la vida. Una niña de 16 años que está diciendo que tiene fe en ella misma. Todo el software aquí instalado para lograr hacer lo que quiera. Donde esa niña se meta en el futuro, les garantizo que va a tener éxito porque ya tiene los pensamientos correctos y de ahí parte toda la realidad del ser humano. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí, en materiales gratis, podrás encontrar una variedad de contenidos de autoayuda que nutrirán tu crecimiento personal. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.